Hablar. Speaking. Ejercicios sobre los pronombres personales objeto. He aquí los pronombres objeto. Escuche y repita. Me. You. Him. Her. It. Us. You. Them. Y ahora escúchelos en algunos breves diálogos. Could you fill her up, please? Yes, of course. Have you got the tires? No, I haven't got them. Could you help me with my car, please? Certainly, madam.